voy a ver cine, está allí la tía en una butaca. Salgo, me voy para el valle, está allí tomándose su cubata. No falta ni a un evento y basta de...